en Nicaragua. La Corte Internacional de Justicia citó a Nicaragua y Costa Rica a una nueva audiencia el 14 y 17 de octubre para analizar las diferencias limítrofes. El vicepresidente de Nicaragua sostiene que la mandataria costarricense pretende levantar la poca popularidad y credibilidad en su país mediante un espíritu nacionalista. El desarrollo de esta noticia con nuestra corresponsal en Nicaragua, Tatiana Serrano. El vicepresidente de Nicaragua, Omar Jales Levin, manifestó que Costa Rica está en su derecho de hacer planteamientos ante la Corte Internacional de Justicia. Considera que la Corte actuará de acuerdo al derecho internacional y que la posición de Nicaragua ante ese tribunal tendrá razón, así como la fortaleza y los elementos suficientes. Son procesos normales que instancias como la Corte Internacional de Justicia, una vez que un país ha acudido con unos planteamientos, le da esa instancia de escucharlo. Y entiendo que después que Costa Rica ha planteado ante la Corte Internacional de Justicia la ampliación de las medidas cautelares, pues entonces está para escucharlo. Van a escucharlo a ellos y van a escuchar después también a la parte nicaragüense. La Corte Internacional de Justicia citó para el 14 y 17 de octubre a Nicaragua y Costa Rica a una nueva audiencia para tratar la solicitud presentada por el gobierno de Costa Rica sobre las medidas cautelares contra Nicaragua en el diferendo limítrofe por la bahía Harbor Head, en la zona del río San Juan. Jales Levin recordó que Nicaragua, Costa Rica, Panamá y El Salvador son países que deben velar por la unidad territorial centroamericana y caribeña y no de envenenar a los pueblos con diferencias. Los hermanos del sur viven una situación política interna que los está empujando, tal vez, a sus autoridades, ir por esa línea de tratar de encontrar en Nicaragua la tabla de salvación para que esa poca credibilidad que hay de sus autoridades principales a lo interno del país, con un espíritu nacionalista y buscando como defensor de la soberanía y defensor de la integridad territorial, pues le pueda levantar esa popularidad. Yo creo que es un camino equivocado. Los nicaragüenses, parte de los centroamericanos, los de Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador, somos países con una extensión territorial muy pequeña, que debemos de velar más bien por la unidad territorial de toda la región centroamericana y la región caribeña, y no estar llevando ingredientes que vengan creando algunas diferencias. El vicepresidente aseveró que el presidente Daniel Ortega ha manifestado voluntad para el diálogo, lo cual es la vocación del pueblo de Nicaragua. El presidente Ortega ha sido claro, lo ha manifestado, lo sigue manifestando, es la vocación del pueblo de Nicaragua, porque recordemos que el presidente Daniel Ortega es el presidente de todos los nicaragüenses, y la vocación del pueblo de Nicaragua, después de la experiencia interna que tenemos, de esa mayoría de edad que hemos alcanzado, tal vez los nicaragüenses, que ya no queremos más conflictos armados, estamos por la vía de plantear en todas estas instancias el diálogo. Búsqueda de solución a las diferencias, ni los seres humanos ni dos personas piensan de la igual manera, se resuelvan, se lleguen a conclusiones a través de la plática, las conversaciones, a través de sentarse a plantear esas diferencias y a buscarle solución. La Corte Internacional de Justicia tramita en un solo caso una demanda de Costa Rica contra Nicaragua por invasión de territorio y daños ambientales en un territorio que ambos reclaman como propia en el Caribe, y otra en la que Managua acusa a San José de causar daños ambientales al río San Juan de soberanía nicaragüense. La Corte Internacional de Justicia emitió en el año 2011 una serie de medidas cautelares tanto para Nicaragua como para Costa Rica, entre las cuales está la prohibición de que ambas naciones ingresen al territorio en disputa. Para el informativo Voces Nuestra, en alianza con En Pocas Palabras, desde Managua, Nicaragua, informó Tatiana Serrano. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte, no sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo? Ni usted ni yo, manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. El informativo Voces Nuestras se escucha en Panamá por Radio Veraguas, en Guatemala por Radio Caguinaquén y Radio Universidad San Carlos.